echando agua que se queden. Todas las discos mueren por verme tirando poderes. Saben que le meto, me tienen respeto, respeto y escare. Entre se prende, no me sorprende la que puede. Hago que suene, hago los deberes. Los nenes, los nenes. Respeto y escare. Putos y choferes. Lujo y placeres. La vida en hoteles. La que puede. Estamos arriba, todo el mundo que llegó Paquito. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Cele? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Luli? Muy bien. ¿Cómo está nuestra operadora con todas las palmas arriba? Así es. Bueno, estamos en la que puede. Así es. Y acá la compañera. Otro programa nuevo, ¿no? Un segundo programa. Estamos contentas. Ya la Luli se vino con ideas nuevas. Quiere traer sorpresas a la que puede. Hoy mismo, sí. Preparen las orejas, chicas. Fan del cuarteto. También este gran músico, no voy a decir el nombre. Esperen. Esperen hasta que sea la hora. También este gran músico hace homenajes a Don Carlos. También lo invité por eso, para que nos cuente su paso hacia la música, cómo fue, ¿Qué obtuvo con eso? Claro, su recorrido. Bueno, chicas, ustedes sabrán de quién hablo. A la fan de este chico. No vamos puedo decir a mantener más. En no digo peso. Más porque si digo... Se derriten en la radio. Sí, obvio. También trajimos un poquito de información, trajimos un poquito de data, poemas, musiquita linda, ¿no? También trajimos danza. ¡Ay, entrevistas! Danza folclórica a la radio. Me encanta. Ahí la Luli sale a hacer sus entrevistas, como sería como la Wanda Chuncana. Así, la Wanda Puntana, digamos. La Wanda Puntana no le tiene miedo a nada y se anima a preguntar. Porque soy una Barbie, dije la Wanda Nara. Olvídalo, mi amor. Bueno, vamos a ponernos un poquito seria. Yo traje acá una info con respecto al 8M y había recopilado a alguien de algo de una periodista, Cami Valero, donde hablaba que Argentina está retrocediendo en relación a los derechos de las mujeres. Lo dicen los organismos internacionales. El Comité para la Eliminación contra la Mujer de Naciones Unidas, más conocido como CEDAW, examinó la situación de Argentina en cuanto al retroceso presupuestario, institucional y normativo, y sugirió cambios e instó al país a aplicarlos en menos de 2 años. ¿Se acuerdan ustedes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad? Su disolución hizo que las principales políticas destinadas a prevenir la violencia y la desigualdad de género perdieran un 89% de su presupuesto. Y quizás se pregunten qué efectos reales tiene esto, ¿no? Por ejemplo, imagínense llamar a una línea donde una necesita ayuda, con lo difícil que es ya pedir ayuda, y que nadie te atienda. El recorte afecta a programas que estaba demostrado que funcionaban, como programas de prevención, de educación sexual. Está demostrado que eliminar las políticas de género deja a más mujeres en riesgo. Así que bueno, esperamos ahí un poquito de cambio en cuanto a lo que es la prevención, el cuidado y sobre todo la conciencia, porque no es una cuestión de ideología, sino de responsabilidad del Estado atender a los problemas de una sociedad. Y la desigualdad hoy sigue siendo un problema. Así que bueno. Vos, Luli, ¿qué me decís? ¿Y tengo que decir algo? No tenés que decir nada, si con querés. Con respecto a las mujeres, ¿no? Cuando hablaste de la desigualdad y todo eso. Hay mujeres de la colectividad, de ni uno ni menos. Hay mujeres que mienten y desmienten. Como por el caso de Juan D'Artes, que en donde una actriz lo había acusado y era todo mentira. Así que hay ahí en todo un acting. Bueno, no vamos a hablar más de eso porque si no se me van a venir todos en contra. No, más allá de estar o no en contra, es un caso que quedó comprobado de que sí sucedió. La chica esta era menor de edad, las circunstancias son complejas, digamos, al ser también personalidades. Pero Caelo Quero salió a decir que no era verdad que a ella le han pagado para que diga ciertas cosas. Yo creo que es muy complejo, las víctimas de violencia. Acá el operador dice decir. Que no. Claro, es bastante complejo el tema porque tiene muchísimas aristas. Tiene muchísimas vueltas el tema este que no sabes si estás del lado de la verdad o del lado de la mentira, porque eso es lo que no leí. Sí. Igual históricamente las mujeres han vivido en desigualdad de muchísimas cosas, la violencia es real, hay crímenes, hay feminicidios, muchas son en relación con sus exparejas o sus actuales parejas, o sea, la violencia existe, vivimos en una sociedad patriarcal. Y bueno, es también desde cada cual, desde un granito de arena, de decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo también trabajo en eso, no? Desde educar, desde decir, desde acompañar. Pero me parece que sí que es complejo por ahí. La televisión o las noticias a veces nos engañan o generan esto de la espectacularización de ciertos temas que son muy difíciles de tratar. No es nada agradable pensar en un abuso sexual, en menores de edad, en tantas cosas que también trae todo ese pensamiento, ¿no?, machista, patriarcal. Pero también te entiendo, digamos, de esto que me decís de otras posturas. Pero bueno, es para charlar. Así es. Nuestra operadora, Dani, quería decir algo, Dani. No, que justamente los medios están manejados por el sistema patriarcal. Y si vos no escuchás a ella decir que no, me pagaron, porque ella nunca dijo que le pagaron, que era mentira. Entonces, si vos leíste capaz que un artículo que decía eso, está bueno ir a chequear la información, a ver si es así o no, porque los medios también generan propaganda para que la gente piense de tal o cual forma, ¿entendés? Entonces, creo que está buena la pregunta de ¿qué me quiere hacer pensar esto? Ir en búsqueda de la verdad, investigar otras fuentes, otros medios que no sean tan patriarcales en este caso, derecha, ¿no?, que quieren infundar cierto pensamiento en nosotras. Imagínate que estamos dudando de una mujer que fue abusada, sabiendo que como mujeres vivimos cantidad de situaciones de abuso, de acoso, violaciones. Entonces, como para mí eso, ¿no?, invitar a la pregunta, decir, bueno, a ver, esta información, ¿de dónde sale?, ¿quién la provee?, ¿yo dónde puedo sacar otro tipo de información?, como para llegar a la verdad, ¿no?, y pensar esas cosas nada más. Así es, llamamos a la reflexión. Así es. A todos y a todas. A todos. En realidad, también, no solamente a las mujeres, a los hombres, ¿por qué no? También. Porque hoy en día vos decís, no, con este no me junto porque es malo. Pero si no sabes si o sea, digamos, ¿no?, si no sabes si es bueno o malo, sentate a charlar y vas a saber si es bueno o es malo. Porque hoy en día los hombres también sufren violencia. Es complejo el tema, compañera. Pero también no digamos que solamente las mujeres. No, yo creo que también los niños, las niñas, también los ancianos, tiene que ver con algo mucho mayor. O sea, tenemos un país donde todos los miércoles le pegan a los jubilados. Entonces también desde el vamos decís, bueno, no hay ni respeto por la vida. La cantidad de robos que un jubilado tiene. Claro. La cantidad de estafas que han hecho también. pero sí. Todo eso es también, digamos, es como decir basta. Sí, total. Pero sí creo, compañera, que esto que vos me decís de los varones también sufren violencia, no creo que históricamente se compare nunca con lo que vive una mujer solo por el hecho de ser mujer. Pero también puedo entender que hay casos así. Pero sin embargo sigo insistiendo en que la desigualdad es mucho mayor. Y bueno, es eso también, la gran lucha de años y años de las que fueron antes que nosotras. Y bueno, y también por las generaciones que vendrán, ¿no? Así apostar es. A la igualdad. Así es, sí. Bueno, vamos a un temita musical. Dale. Así es. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira. te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. ¿Cómo estás, Severo Patricia? Se picó la que puede. ¿No se armó? No te digo que es irreconocible, Patricia. ¿Cómo estás? Ay, beber mi corazón. Estoy. Mira, yo vengo acá a sentar un poco para poner conducta, porque me parece que este programa se está derrapando, podríamos decir. Se está volviendo muy feminista. Pero y olvidate, ya me enojo. Olvidate. Me enojo, mira, te digo que me enojo. Pero entró por la ventana, Patricia. ¿Por dónde entraste, Patricia? Por la puerta principal, mi querida. Me tomé un whiskycito a la mañana y me vine porque dije, vamos a hablar de esta estafa millonaria que se sostuvo durante años, esto del feminismo institucional. Quieren poner ideología. ¿Qué es lo que quieren hacer con las pobres criaturas? Pobres hombres. No, te digo, Luli. Esto no es responsabilidad del Estado. ¿Qué papá me está teniendo cuidando las violencias, mi querida? ¿Ah? Oh, ¿qué 8M, ¿qué es eso? Decime. Está todo... 8M, Patricia, 8 de marzo. 8 de marzo. Porque a mí me indigna esto que se generó durante años de robo y robo y robo. Entonces yo dije ahora que haya... Que recorten. No hay más de Secretaría de Diversidad y... ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo vamos a andar cuidando nosotras a las adolescentes, a las criaturas? ¿Que se cuiden solas? ¿Qué pensás vos? No, ya me está dando miedo lo que pensás. Con toda información que vos me decís, Patri, digamos... Digamos que no la veo, Patri, está como abrigada, Patri, está con frío. Tengo mi tapado de piel de zorrito y ya van a empezar los ecologistas a decir, Patricia, ¿qué te trajiste ahora? Bueno, es así, los animalitos están hechos para eso, ¿oh? ¿Qué te puede haber, que ahora van a decir violencia animal? ¿Qué me decís, Luli? Y yo no estoy de acuerdo con de matar animales, pero yo te digo, te apoyo, Patri, sos una genia. Ay, esa compañera que tengo, mirá, se las trae también, esta chiquitita. Oh, gigante, podríamos decir, porque es gigante. Pero hoy me sorprendiste, ¿cómo te picaste en el primer bloque? Bueno, es así, la vida es así. ¿Viste que el gobierno nacional sacó un video donde decía que, bueno, está todo distorsionado, basta de militancia política e ideológica? Y dijo, feliz día, chicas, feliz día de la mujer. Eso, ¿qué? Escúchame, ¿vos no te parece? Se vino con todo, Patri. Me vine con los taco de puta. Se vino con los humos, con los humos afuera, se vino para. Me vine con los humos afuera, porque sí, la vida es así, hay que ponerle un poco de condimento. ¿Cómo me decías vos? Sos un plato fuerte, Luli. Sos un plato fuerte. ¿Qué te pasa? Te descoloco, mi querida. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir ahora porque siento que ya vas, dije, Patri. Ya dije lo que tenía que decir. Basta de responsabilizar al Estado de política, presupuesto. Basta de eso, criaturas. No. Que se acabó. Se acabó. La era del derroche es para los ricos. Sí. Es así. Llegó, volvieron los 90, Luli. Te mirás como compungida, como con ganas de ponerte mi tapado. ¿Ah? Ay, lo amo a tu tapado, bueno, Patri, lo amo. Amo todo lo que tenés puesto, Patri. Te digo una cosa, mi Luli. Ahora cuando vayamos a la pausa, si hay pausa publicitaria. Bueno, le digo a la gente que se suscriba también, che. Se suscriba a esta radio hermosa. Bueno, ahí te lo voy a prestar. Te voy a prestar el tapadito, ¿te parece? Dale. Bueno, dale. Vamos a una musiquita, ¿te parece? Estábamos escuchando a Mariana Baraj en una versión de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Y ya estamos en comunicación, ¿no, Luli? Llegó el tan inesperado. Bueno, él es... Sí, chicas, llegó. Lo tenemos al aire. ¡Matute! ¡Con ustedes! ¡Buen día, buen día! Hola, buen día, Matu. Estamos ahí chequeando. Hola, Matute, ¿estás ahí? Vamos a probar, a ver. Tun, tun, tun. Hola. Aguantame un segundito, Matu. Eco. Ahí estamos resolviendo unos pequeños problemitas técnicos y ya estamos hablando con Matute. Hola, hola. Hola, buen día, Matute. ¿Estás ahí? Ahora, Matu. No se escucha, Dani. Por el tabo puede ser. Te pongo en altavoz. Dale. Ahí vamos a intentar tener una comunicación con Matute. Buen día, Matute, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, hola, buen día para usted, bueno, para toda la audiencia. Quiero saber si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Sí, ahí mazo, pero vamos, vamos. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, muchas gracias por la llamada, por la oportunidad, para charlar con ustedes. Así que bueno, ahora estoy en la calle, tuve que salir, pero ahora ando en la calle. ¿Hola? Sí, habla. Se me había tildado a mí. Sí, así que bueno, nada, muy contento de poder charlar un poco con usted y contarle un poco de lo que está pasando con mi carrera. Así que bueno, nada, buenísimo. Muchas gracias, se agradece y mucho esto. Muy bien, Matu, contarle a la gente, a tu fan que están ahí del otro lado, estaban esperando este inesperado llamado. Contarle a la gente cómo fue tu carrera musical. ¿Cómo empezamos? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, se escuchó medio corto. ¿Cómo empezamos la carrera? Y bueno, es un camino largo pero y sinuoso, pero bueno, empecé, yo soy Villa Mercedino, soy allá de Villa Mercedes y me crié allá y de muy chico empecé con esto de la música y el cuarteto que siempre me llamó tanto la atención, siempre me gustó y bueno, de chiquito bailaba ya. Yo de chiquito andaba con esto y bueno, empecé en Mercedes, después fui a una banda de Concarán, después me vine para Villa Dolores, dije vine porque estoy en Villa Dolores en este momento. ¿Ahora estás viviendo ahí en Dolores haciendo tu música? No, tuve que venir a hacer unas cosas acá y así que bueno, nada, y después, bueno, ahora estoy con mi banda ahí en Concarán. Mirá qué lindo, ¿cómo se llama tu banda? Matute Mami, así se llama mi banda. Soñaba con ser solista y bueno, la vida me ha regalado en el momento justo de poder concretarlo. Hace años que lo quería hacer y bueno, de a poquito vamos sumando experiencia en esto de ser solista. Siempre anduve en bandas, siempre anduve acompañado, bueno, y ahora es el momento de poner el pecho en las balas, no solo porque en esto, atrás de esto hay músicos, hay una familia, hay amigos, pero bueno, poniendo la cara al frente. Ya llegan los mensajes y dicen alta voz. Ya la gente conoce a Matute. Así es, la gente lo conoce. Bueno, yo digamos que lo conozco desde hace mucho. Él cantó en un evento, si no me equivoco, ¿no, Matu? Sí. Bueno, la verdad es que Merlo siempre me acobijó y mucho. Y siempre lo recibió de la mejor manera. Para mí es muy lindo poder trabajar, trabajo mucho en Merlo y bueno, eso es gracias a la gente que siempre ha dado siempre el sí para Matute, y ya sea en la banda que esté y ahora como solista, siempre me dieron la aceptación y eso no hay forma de agradecerlo. Nosotros la única forma que encontramos es de brindarnos al 100 cada vez que vamos, A veces las cosas pueden salir bien, no sé, bien, más o menos, pero bueno, siempre lo que queremos es lo mejor para la gente. Y mira si no es importante la alegría, ¿no? Para las personas. Por ahí la alegría te da salud, te da un montón de cosas. La alegría como trinchera, hay que defenderla. Hoy en día es importantísimo. Tal cual. Nosotros, bueno, siempre hablo en plural porque como te digo, es un grupo de trabajo, un grupo de que me contienen, porque tampoco es tan fácil. Todo esto y tampoco es fácil por ahí estar. La gente viene y me dice, che, pero siempre que con buena onda, y bueno, pero eso porque en casa tengo mi familia que me contiene, que me espera, que acepta lo que hago, que yo estoy tranquilo, yo tengo que cantar y tengo que hacer lo que me gusta. Ellos lo saben, amo esto, disfruto de esto y bueno, la verdad que eso creo que lo puedo transmitir y bueno, la gente me lo hace saber, más allá de que por ahí le pueda gustar como cante, no quiere decir que lo haga bien, solamente que estoy en el gusto de ellos pero yo me siento de 10 cuando estoy ahí en ese momento, en ese lugar, en el escenario, las luces, el micrófono, era lo que siempre soñaba y bueno, lo sigo haciendo, ya van varios años. Bueno, ¿alguna canción a capela que le quieras cantar a la gente? Sí. Se derrite la Luli. No sé si tienen alguna por ahí en esa que quieran escuchar. La que vos quieras. A mí me gustaría que cantaras un temita de Axel, ¿puede ser? ¿De quién? Axel. De Axel. La que cantaste la última vez por los corsos, por los carnavales. Bueno, la que puedo cantar es la mejor de todas. Esa, sí. Bueno, va. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que suena más que si estamos tan solas. La que ya se dice siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Muchas gracias, Matute. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, Matu. Y bueno, te esperamos cuando vos quieras venir. Las puertas de la radio están abiertas. Si necesitas difundir. Si necesitas difundir tu música, contactame y hablamos. Listo. Bueno. Entonces ahí nos vamos a ver, seguramente. Si no es la semana que viene, va a ser la otra. Nos voy a visitar. Dale, te caes acá al piso, nos contás las próximas fechas. Están abiertas para todos los músicos y bueno, sabes que he leído ahí todo lo que a ustedes les hicieron en un festival y bueno, estamos para escucharte y estamos para escuchar a todos aquellos cantantes, músicos que fueron, bueno, no discriminados, sino rechazados por los organizadores del festival. Bueno, así que estamos para escucharte y Abrazo grande y muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes y saben que, bueno, acá estoy. Les mando un beso y un abrazo grande y, bueno, muchísimas gracias por difundir mi música. Así que eso para mí es muy importante. Así que, bueno, les mando un beso y un abrazo grande, que tengan un buen día y saludos a toda la audiencia, ¿sí? Saludos, Matute. Nos vemos, chao, chao. Aquí seguimos en la mañana de Identia Comunitaria con la que puede, puede. Y nos vamos a una pausita musical. With my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you want. Oh, hang on, now then. Start to ride. Come on, come on. Get it. She got G like MC, you liked it on a easy V. You doesn't come for free, she's the real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Con la que puede y pasaba Matute, pasaba con esa sencillez voz que tiene de la música, ¿no? Con esa música tan alegre. Romántica, alegre, bueno, así es, todas las fans seguro que se derritieron todas. Ya lo las vamos fans. A traer al piso porque vos tiraste ahí como la puntita de una noticia y la dejaste ahí que la gente entre en suspenso, pero después contaremos así más es. Detalles. Más adelante contaremos más detalles. Nos hacemos las misteriosas. Así es. Bueno, ahora pasamos al área de folclore. De danza. Y nos habíamos encontrado con Marianela Marianela Pérez y Alan Urquiza, quien nos contaba Marianela las pueblerinas. Bueno, acá tengo para leer que dice: el Ballet Grito de mi Tierra tiene el orgullo de tener un grupo de mujeres que está brillando en distintos escenarios y certámenes a lo largo del país. Ellas son las pueblerinas. Este hermoso grupo de mujeres está dirigido por los profesores Marianela Pérez y Alan Urquiza Manzanelli. En esta ocasión nos pusimos en contacto con Marianela Pérez, donde nos contará un poco la historia de cómo comenzaron las pueblerinas y cómo ha sido la trayectoria en estos 17 años del ballet. Le damos la bienvenida a Marianela Pérez, profesora del Ballet Grito de mi Tierra. El audio 1, Dani. El audio 1, Dani. Aceptar esta entrevista con nosotros para contarle la cultura merlina. ¿Cómo fue que eligieron el nombre de las pueblerinas? ¿Y qué fue lo que las llevó a hacer esta hermosa danza? Hola Lu, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, un placer formar parte de este hermoso programa. Gracias por la invitación, gracias por siempre sumar al arte y a la cultura merlina. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta, Mari. Contale a la gente cómo llegaste a ser campeona provincial de marambo femenino. Bueno, la verdad que para poder llegar a ser campeona provincial de marambo hubo atrás una familia enorme que me recontra apoyó para poder llegar a cumplir ese sueño. Cuando comencé a bailar siempre quise zapatear. Siempre quería zapatear. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, se fueron abriendo espacios para que la mujer también pudiera zapatear. Entonces se comenzó la búsqueda de este sueño que tan guardadito lo tenía. Y la preparación es muy ardua, lleva muchas horas, lleva mucho esfuerzo, mucho compromiso. No es fácil. Pero bueno, uno tiene que seguir sus sueños, ¿no? Y qué más lindo que poder seguir sus sueños acompañado, porque en la danza, en el folclore, justamente, si la familia no está presente, no tiene sentido. Y bueno, yo la verdad que el ser campeona provincial de marambo lo tengo gracias a un gran esfuerzo mío, pero sobre todo también un gran esfuerzo de mi familia, que me fueron acompañando a largos ensayos, muchas horas de viaje para poder buscar al músico, poder viajar a ya sea a San Luis o a Córdoba, donde estaban los profesores preparadores, y armar ese malambo, muchas horas de ver telas, de pasar tiempo con la modista, un esfuerzo muy grande, y la verdad que me alegra y me llena el corazón de alegría saber que acá en Merlo puedo ser una pequeña referente de lo que es el malambo femenino, y nada más lindo que abrir la puerta del Ballet Grito de mi Tierra a todas esas mujeres que sueñan zapatear, que sueñan hacer malambo, que sueñan competir, las puertas más que abiertas a todas esas mujeres, a todos esos hombres. Bueno, tenemos ahí nuestra escuela de malambo que está creciendo a pasos agigantados, y bueno, desde nenes pequeñitos que tenemos ahí de 6, 7 añitos que ya están preparando sus malambos hasta gente adulta, porque también tenemos el grupo de malambo para adultos. Bueno, justamente la idea es hacer crecer esta hermosa rama que tenemos de nuestro folclore y poder abrirla a toda la comunidad. Bueno, y como mensajito para todos los alumnos, para todos los alumnos y para toda la audiencia, ¿no? Es que sigan sus sueños. Que nada ni nadie les diga que no se puede alcanzar, que no se pueden conseguir esos sueños. Luchen por lo que sueñan, trabajen, sean disciplinados, sean constantes y perseverantes, que a veces no se dan los frutos de un día para el otro, sino que tenemos que aprender a vivir los procesos, y si es con gente que uno quiere y que lo quiere ver bien, son más hermosos esos procesos. Así que para todo el mundo, que siga soñando y que luche por conseguir sus sueños. Gracias Lu, gracias a toda la audiencia, y bueno, feliz Día de la Mujer, y bueno, que nos toque un año maravilloso. Así escuchábamos a Marianela y estos audios hermosos que compartió la Luli. Qué gestión que te mandaste, ¿no? Invitados, entrevistas. Así es, y bueno, el próximo martes vamos a tener más folclore, porque viene o estamos con llamado telefónico Candela Ibáñez, que es del ballet folclórico Caminantes. Buenísimo. Y bueno, y ella nos va a contar cómo se formó el ballet de ella, qué expectativas tuvo y bueno, muchas cosas más. Me encanta, porque también es gente, son hacedores activos y activas de la cultura merlina, ¿no? Este grupo Gritos de mi Tierra es muy hermoso, son muy muy bellas sus danzas, sus presentaciones. Sí, es un ballet muy muy lindo, muy querido por Merlo, digamos, porque ellos empezaron allá por el, te estoy hablando más o menos del 2000, vinieron con eso, y bueno, después como que se fue distribuyendo cada grupo por su lado, profesores por su lado, y ahí en donde fue donde nació la historia de profesor Alan Urquiza, que en donde él se subía por primera vez al escenario, ¿no? Digamos, eran los años de la época de nosotros. Y él compartía cada tanto así, y el 7 fue el cumpleaños del ballet Grito de mi Tierra. Mira qué lindo. Y ahí es donde él cuenta la historia, que por la hija Naki, que tiene, le mando un abrazo grande a Naki también, él cuenta la historia de la hija, ¿no? Porque la hija era muy chiquita cuando él se subió al escenario, era bebé. Claro. Era, y bueno, y ahora Naki es así, grandota. Mirá. Creció un montón, 15 años. Junto a la danza. Digo, wow, 15 años, cuánto creció, porque desde que yo la conocí era así peticita. Pero bueno. Todo niño crece, ¿no? Sí, así es parte de la vida, de la naturaleza. Bueno, ya nos estamos llegando a nuestro cierre de nuestro segundo programa. Oh, no. Toca el martes que viene volver a esta radio hermosa. Y a mí me gustaría despedirnos con un poema que traje de Eduardo Galeano y que habla, es del libro de los días y toma el 8 de marzo. Dice así. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y que tu marido te dominará. Que todas esas historias son puras mentiras de Adán que le contó a la prensa. Eduardo Galeano. Bueno, con este tema... se pica. Pero vos sabés que Adán no fue quien le dijo a Eva, le dijo, no comas ese fruto porque hay una manzana venenosa. No, Dios le dijo a Eva, no coman de este fruto... porque de este fruto morirán.